24 minutos pasaron de las 12 de la noche. Hoy es martes 5 de marzo de 2013. Sacame el teléfono, nene. Apaga todo. Apagamos los teléfonos, por favor. Soy muy joven. Como esto es un noticiero, a veces pasan cosas sobre la marcha que van variando un poco los planes. Ahora, en unos minutitos, unos segundos, Lumira va a seguir con lo que tenía preparado respecto al conflicto en el subte. Pero nos llega desde Venezuela una noticia de ultimísimo momento. El ministro de Información de ese país, Ernesto Villegas, acaba de hablar en cadena nacional sobre la salud del mandatario Hugo César Chávez Frías. Dijo que el presidente presenta una nueva y severa infección, que se le aplicó quimioterapia de fuerte impacto. Su estado es muy delicado, según la información que dio el gobierno venezolano. Hay un empeoramiento de la función respiratoria y estaremos esperando tener novedades sobre este tema. No queríamos dejarlo pasar. En realidad, esperemos que no haya novedades pronto. En realidad, Nico, pensá que nosotros tenemos la más fácil. Pensá lo que está pasando en las redacciones en este momento. Y hasta ahora, a esta hora creo que ya se quedó afuera. Ayer justo se cumplieron 2 semanas del sorpresivo regreso de Chávez a su país. Recordemos que había permanecido internado en Cuba, donde había sido operado en diciembre por cuarta vez de la enfermedad que le habían detectado en el 2011. Exactamente, así que bueno, esas son las noticias que llegan y que nosotros les transmitimos al instante. Y ahora continuamos con nuestra programación habitual y en este bloque, en este caso, se trata de Ludmila Urchenko, que nos tiene preparado un informe sobre las novedades que hay en el subte, que va a subir de precio. Eso parece ya algo decidido y que no tiene vuelta atrás, pero aún así hay muchas voces críticas. Siempre hay una esperanza, siempre hay una esperanza, ¿no? A partir del 15 de marzo, según oficializaron del PRO, el subte va a pasar a costar 3 pesos con 50. Es el segundo aumento desde que el PRO tomó la gestión del servicio. Pero legisladores porteños de la oposición acordaron convocar a una sesión especial para mañana para tratar de frenar este aumento de la tarifa del subte, por lo menos hasta que se termine la auditoría de la concesión de Metrovías y se renegocie un nuevo contrato entre la empresa y el gobierno de la ciudad. El anuncio de esta sesión especial, recordemos, se dio en el marco de la audiencia pública que se realizó el último fin de semana. Si bien la audiencia no es vinculante, ¿qué quiere decir cuando una audiencia no es vinculante? Que cualquier decisión o cualquier cuestión que se resuelva en esta audiencia pública no es lo que finalmente el organismo competente a tomar la decisión debe acatar, ¿no es así? O sea, más allá de lo que se decida, el esbase y la ciudad de Buenos Aires pueden tomar la decisión. Así es, pero parece que al PRO le puso bastante nervioso porque justamente la audiencia pública comenzó el día de la apertura de las sesiones en el Congreso, ¿no? Puede ser casualidad o puede ser también una estrategia del gobierno de Macri para evitar mayor participación ciudadana. Es posible. Es posible, todo es posible. ¿Cuáles son los problemas del aumento del subte en la ciudad? La primera cuestión de base que se va a discutir en esta sesión especial es el análisis del contrato de concesión de Metrovías por parte de la Auditoría General de la Ciudad. O sea, a ver, la situación es esta. El gobierno de Mauricio Macri oficializa este aumento sin una auditoría previa. ¿Y por qué son tan importantes tener los datos de la auditoría? Porque así se puede determinar una verdadera estructura de costos del funcionamiento del transporte. Para saber cuánto te va a salir, primero tenés que saber los números que hay a favor, los números que hay en contra. Claro, debe pues haber. Sin esos datos vos no podés saber cuál es la tarifa técnica, que en realidad es la tarifa que se debería cobrar para que el servicio no dé pérdidas, y la tarifa subsidiada. Este programa habló con Rafael Gentili, diputado porteño del Proyecto Sur, y con Aníbal Ibarra del Frente Progresista Popular, y esto es lo que nos dijeron. Nosotros estamos planteando una sesión especial porque consideramos que no están dadas las condiciones para el aumento de tarifa a 3,50, no hay seriedad en este aumento que se plantea prácticamente porque hoy no está ni el contrato nuevo de concesión entre el gobierno y Metrovías, hoy la empresa se rige sin contrato, funciona sin contrato. Entonces, no tener el contrato, no tenemos derechos y obligaciones para las partes, ni siquiera cuál va a ser la ganancia pautada para Metrovías. Y lo que más importante aún, que tampoco se sabe hoy cuál es el verdadero costo de funcionamiento del subte. Tenemos 31 diputados ya confirmados que van a participar en la sesión de mañana y esperemos que el PRO permita que se discuta el tema, ¿no? Y si se habilita el tema, tenemos los votos para sancionar este proyecto, que lo que dice es que no se puede aumentar las tarifas hasta tanto estén el nuevo contrato y el análisis de costos de Metrovías que está a cargo de la auditoría de la ciudad. La verdad es que este aumento de tarifa es un aumento arbitrario, sencillamente porque no hay ninguna pauta sobre la cual se sustente, solamente la decisión del jefe de gobierno. Y otra cosa que preocupa a los legisladores de la oposición es la fuga de pasajeros. El incremento del boleto a 3,50 pesos puede provocar una fuga de pasajeros hacia el transporte de superficie, hacia los colectivos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya no va a poder tomar el subte porque le va a quedar caro y va a ser para pocos. Bueno, cuando aumentó el aumento anterior de 1,10 a... 36% disminuyó... Eso mismo, 36% según... Metrovías. Metrovías, y creo que el número le daba más alto todavía a los trabajadores del sindicato de así es, lo cual le está sacando tiempo, o sea, porque viajar en colectivo sabemos que te saca bueno, tiempo. Bueno, por otra parte, ayer por la tarde de la UTA, que es lo que reúne a los colectivos, sí, Unión de Transporte Automotor, dijeron que hoy en día el sistema de colectivos solamente podría absorber un 10-15% sí, más. Sí, puede haber un colapso de transporte público, digamos. Además, es interesante analizar esto. Si realmente el servicio del subte queda caro y es para unos pocos que lo pueden pagar, esto obedece, ¿no?, a una concepción ideológica del manejo de una gestión y del manejo del transporte a lo que nos tienes acostumbrados Mauricio Macri, digamos. Un sistema de transporte para pocos. Sí, transporte para pocos, un fútbol para pocos, de elite para pocos, digamos, y después el resto de... Y además mayor beneficio a los sectores privados, porque los que se benefician también con esto van a ser los colectivos, digo. No es así. Además, quiero decir una sola cosa que es importantísimo, que es que el argumento del PRO para defender este aumento es resguardarse en la inflación. Aumenta la carne, aumenta la leche, aumentan los departamentos, entonces tiene que aumentar el subte. Porque eso es peligrosísimo. Porque los subtes comen carne y toman leche. Todo es peligrosísimo, porque la inflación no puede indicar nunca el rumbo de un servicio público. Digo, no es un parámetro para fijar la base de un aumento, ¿no? Sí lo son el nivel de ingreso, sí lo son las políticas de subsidio, la cantidad de pasajeros, pero nunca la inflación puede ser un parámetro para indicar el rumbo de un servicio público. ¿Y desde el PRO salieron a contestar o a explicar un poco esto? Desde el PRO salieron a bancar el presupuesto supuestamente que ellos tenían y que iban a mejorar los kilómetros de subte y que este aumento iba a hacer que la gente viajara mucho mejor. Y sí, quizás va a hacer que la gente viaje mucho mejor porque van a viajar cada menos vez menos. Gente va a viajar sí. Mejor. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tenemos ese audio al final o no? No sé. No tenemos ese audio. Entonces vamos a ir a otro tema. Tenemos que acordar que escuchamos Aeroblues haciendo tema homónimo. Yo estaba disfrutando mucho de Aeroblues. Usted que comenta que es como una música para la gente que recuerda también los viejos tiempos, no solo vive los actuales. Pero también estoy disfrutando de T-Rex. Que suena de fondo. Que suena de fondo para anunciar a nuestra T-Rexa. Está grabado en mi brazo. También escuchamos a Andrés Calamaro haciendo... Pasemos a otro tema de... El que a mi gusto es el mejor disco de la carrera del Salmón. Nadie se le vio de aquí. Y ahora nos vamos unos años más para adelante. Veníamos 80, principios de los 80, fines de los 80. Vamos a la plena década del 90. Vamos a escuchar a Babasónicos haciendo Viva Satana. El también, probablemente mi tema favorito de Babasónicos. Este programa se da todos los gustos. Volvemos en minutitos.